Puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia Pablo Montoya. O sea, como lector yo tengo muchos recuerdos, pero el primero quizás es el que me viene siempre a la mente, es mi gran emoción. En realidad era una especie como de, pues una especie de golpetazo que me provocó eso. Yo, cuando era un niño de 8 años, más o menos 9, mi mamá me regalaba una colección de libritos que salía cada semana, que se llamaba Colección Juvenil Ariel Ilustrada. Que eran unos libritos, eran clásicos de la literatura, que salían cada 8 días un volumen de 100, 110 páginas. Eran como resúmenes de las grandes obras de la literatura universal, y uno de esos libros era Edipo Rey. Y yo cuando leí Edipo Rey, yo quedé, que en realidad la versión de Edipo Rey no distaba mucho de la versión de Sófocles, ¿no?, que es cortica, sino que aquí estaba pues como acondicionada para los niños y jóvenes de aquel entonces. Yo quedé muy impresionado con ese libro, con esa historia. Yo dije, wow. Además creo que ese libro, que lo he vuelto a leer varias veces, creo que es el gran libro de la literatura universal, ¿no? A mí me parece que ahí lo que hizo Sófocles es único, de todo punto de vista, ¿no?, del contenido y de la forma. Ese es como el recuerdo que me viene. No, sin duda, yo leía fábulas y cuentos más infantiles, pero el gran estremecimiento literario que yo guardo en mi infancia es ese, es esa lectura. ¿Y qué pasó en tu niñez o qué niño eras para dedicarte a la literatura? A ver, yo aprendí a leer en 1970, si no estoy mal. Ya era un niño de casi 7 años, o sea que aprendí a leer un poco tarde, y aprendí a leer en un día, era un toque de queda, recuerdo, durante la, pues cuando ganó Pastrana la presidencia, que fue un robo, como sabemos, un toque de queda, y ese toque de queda, en ese día una hermana me enseñó a leer. Y yo recuerdo claramente que la impresión que tuve cuando empecé a descifrar las letras, y en realidad empecé a leer muy rápido, fue como si se me hubiera caído un velo. Entonces, a partir de ahí me volví un niño interesadísimo en los libros, en la lectura. Y pasaba horas y horas y horas leyendo, ¿no? Y claro, me demoré un poco para dedicarme a la literatura, porque bueno, por formación familiar y por cuestiones de ese estilo, pues tuve que, por satisfacer a mi padre y a mi madre, estudié unos semestres de medicina y después me salí, me fui a estudiar música, cuando yo sabía que yo lo que quería hacer era escribir. Fui un niño muy aplicado, muy juicioso, muy, muy, muy lector, como te digo. Sí, jugaba, por supuesto, con mis amiguitos. Pero creo que la gran experiencia o el gran goce que yo tenía en mi infancia era la lectura. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, Pablo Montoya ya no tiene para nada una poca trayectoria, ni mucho menos una reputación pequeña, pero tiene un nombre muy común. Para los que nos escuchen desde otros lugares o no hayan estado muy interesados en la literatura, yo creo que no exagero para decir que para mucha gente, inclusive expertos, profesoras, profesores, expertas en literatura, puede ser el autor colombiano del momento, el autor colombiano más actual, por lo menos está dentro de esos 3, 4 nombres, esas listas pequeñas, y vamos encontrando una persona muy pulcra, muy erudita en esta literatura, pero esta entrevista nos abre otras facetas, la faceta de la izquierda, la faceta de la rebeldía, del exilio, que lo pone en relación con el libro que más vamos a recomendar hoy, que es Lejos de Roma, en su edición de Sílaba, de la editorial Sílaba. Pero además, Pablo Montoya, como un melómano que estuvo trabajando en orquestas. Bueno, yo toqué flauta durante muchos años, ya no toco. Hace años dejé de tocar flauta. Cuando era músico toqué muchos tipos de música y escuché muchos tipos de música, es decir, escuché rock, escuché salsa, escuché música andina, escuché latin jazz, y como fui también un estudiante de música en un conservatorio, digámoslo así, escuché mucha música clásica que llamamos. Hice música popular colombiana, latinoamericana, toqué en orquestas bailables. ¡Qué interesante! Acá. Entonces, sí, yo creo que transité durante, al menos como hasta que me fui a París, yo toqué mucho tipo de música. En París fue que abandoné la música y me dediqué ya a la literatura. ¿Ya no tocas? Ya no toco, pero sí escucho mucha música. No sé, ahora últimamente estoy como estoy en Madrid, estoy escuchando mucha música española, pero me gustan mucho los compositores del nacionalismo musical español, digamos, de finales del siglo pasado, del siglo XIX, comienzos del XX. Me gusta mucho, estoy escuchando mucho ahora a Manuel de Falla, Enrique Granados, esos compositores que me atraen por esas propuestas que ellos hacen. Yo estaba como asumiendo la escritura de mis libros también como una manera de responderle a la literatura colombiana que se estaba haciendo en ese momento allá, ¿no? Es decir, yo siempre estaba pensando como que, bueno, tengo que escribir unos libros, bueno, sí, siguiendo la recomendación, escriba sobre lo que usted es, sobre su mundo más querido, más cercano, o el que usted vive con más intensidad. Y una parte que yo, de ese mundo, son los mundos de los libros, la historia. En la medida en que he ido madurando o envejeciendo, o no sé cómo llamarlo, siento que ya ese deseo de renovar, de oxigenar, de aportar, ya no es tan fuerte. Ya no es tan fuerte y más bien como que el deseo es escribir sobre ciertas cosas que me interesan y tratarlo de hacerlo del mejor modo posible. Digamos, me apropié de ciertas técnicas narrativas, muchas de ellas, digamos, basadas en el fragmento, en lo híbrido, por ejemplo. En eso sí, introducir en el mundo narrativo mío o literario mío la figura del artista, sea este un poeta, un músico, un fotógrafo, bueno, etcétera, etcétera, pero siempre jugársela como por la figura del arte, ¿no? Como por la figura del artista que está buscando algo, persiguiendo algo. En Lejos de Roma, ¿cuál es el conflicto fundamental de Ovidio? Es que quiere escribir una poesía en el exilio, que sea diferente a la que ya ha escrito antes, ¿no? Digamos que ese es el gran, pues, en medio de las dificultades que tiene, pues, Ovidio con esta experiencia nueva de, de sentirse fuera de su centro. Lo que él pretende es, a partir de esa experiencia, digamos, extraterritorial o marginal o periférica, escribir una poesía que lo defina a él, ¿no? Y que de alguna manera lo renueve. Yo no me imaginaba que hubieran más cosas de Ovidio que el arte de amar. Ah, sí, claro, hay varias cosas de él, pero esa es la más conocida, y esa es supuestamente la que le significó el destierro, ¿no? O sea, porque ese libro, que fue muy celebrado en un principio, después causó muchas molestias, porque era una especie de guía sexual de la Roma de aquel entonces, y era como una especie de estímulo para buscar esos goces, y eso le molestó mucho a Augusto, al emperador, que estaba regulando, pues, un poquito, poniéndole control a toda esa promiscuidad que había allá. Y ahí cayó Ovidio. Lo otro, lo que él escribe desde el exilio, que son esos dos libros de poemas, que son las Pónticas y las Trísticas, o las Tristes también se llaman, esos libros son menos conocidos, es verdad. Pero esos libros son muy importantes para la literatura del exilio, porque ahí de algún modo comienza a perfilarse en la tradición literaria una especie como de faceta del exilio, que es la faceta de la lamentación, de la tristeza justamente, ¿no? Del exilio como un gran peso, como una gran condena. Tragedia y nostalgia, ¿no? De nostalgia, entonces, claro, lo que uno ve en Pónticas y en Tristes es esa constante del hombre que está dándose golpe en el pecho, pidiendo además perdón a Augusto para que le suavice la condena, para que lo aproxime un poquito más a Roma, bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo pensaba que, y eso fue lo que traté de hacer en la novela, yo quería jugar con esas dos formas del exilio que en Roma nos propone, que es esa que representa Ovidio, y la otra que es el exilio como experiencia cosmopolita, es decir, como la experiencia en que yo me uno al mundo, conozco a los otros, me ¿cierto? No, no. Finalmente, como decían los estoicos, que son los que crean de algún modo esa tendencia cosmopolita del exilio, digamos que en el exilio yo me renuevo, yo me vitalizo, yo finalmente supero la parte negativa del exilio y asumo la que es formativa, y eso es lo que yo más o menos trato de darle a Ovidio, de tal manera que Ovidio, en Lejos de Roma, va transitando de la parte oscura del exilio a la parte, digámoslo así, luminosa. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo contar el exilio de una manera distinta en la literatura colombiana, quiero decir, ¿no? O en la literatura latinoamericana? Entonces yo había tenido una experiencia del exilio muy fuerte en París. ¿Ah, sí? Y yo había pensado muchas veces en escribir mi propio exilio, si me entiendes, directamente, hablar de mi vida bohemia en el París de los años 90, de mis amigos latinoamericanos, del desarraigo, etcétera, etcétera. Pero yo sentía que ese tema era un tema muy manido en la literatura latinoamericana y colombiana. Inclusive por aquel entonces, creo que Santiago Gamboa publicó El síndrome de Ulises, que es una novela también sobre el exilio de un escritor en París, del exilio de Santiago en París. Y él sí hace eso que yo no quería hacer, porque yo no me sentía capaz de manejar toda esa información propia que yo había tenido en el París que viví. Entonces yo había escrito un libro que es anterior a Lejos de Roma, que se llama Cuaderno de París. Y en Cuaderno de París sí hay una vivencia más o menos más directa de mi propia experiencia exiliar. Pero ese es un libro en clave poética. Es un yo lírico de un desplazado colombiano en París que está como medio delirando, transitando por los espacios de la ciudad, viendo fantasmas, homenajeando escritores, músicos, pintores. Bueno, también asumiendo la experiencia del exilio. A algunos lectores les molesta Cuaderno de París porque es un libro que huele mal, huele a mierda, a cusca de cigarrillo, a semen, a vómito, a cagarrota de palomas. Sí, o sea, es el metro de París que siempre huele, o casi siempre huele mal. Entonces eso, la experiencia del olor, por un lado, pero también la experiencia del sonido, es muy sinestésico el libro, en ese sentido es muy baudeleriano, me parece a mí. Pues es decir, sí, hay ciertas referencias biográficas, porque hay algunas evocaciones de Medellín, de Antioquia, de algunos de Tunja, bueno, qué sé yo. Pero en realidad creo que es un libro por momentos muy, muy críptico, muy difícil de pillar como esa parte esencialmente biográfica. Sí, ese es el libro maldito mío, en realidad. Cuando me parece el libro maldito mío, a veces lo releo cuando yo digo, wow, ¿qué es esto? Y yo cuando terminé de escribir Cuaderno de París, que es un guiño, entre otras cosas, al Spleen de París de Baudelaire, ese es como el modelo, ¿no?, que yo seguí. Pensé que se me habían, o consideré, o concluí más bien que se me habían quedado muchas cosas en el tintero frente al exilio, como las cosas esenciales, creo yo. Y ahí fue cuando dije, no, voy a hacer una novelita y me voy a apoyar en esa figura fundamental del exilio y la literatura en Occidente, que es Ovidio. Y empecé a leer Ovidio, empecé a imaginarme su exilio allá en tomos, y empecé como a hacer como ese vínculo con el poeta, con él, y como que pensé, bueno, me voy a meter en él y voy a dejar que él se meta en mí. Y de ahí surgió Lejos de Roma. Entonces creo que en ese momento estaba yo muy pendiente, como te decía ahora, como de aportarle a algo diferente a la narrativa colombiana desde la situación misma del exilio. Yo tuve en algún momento en Colombia una militancia breve, breve, con el EPL, pero yo de algún modo cuando milité siendo estudiante de bachillerato con el EPL, siempre guardé como un cierto recelo por un lado y temor por otro de las acciones violentas. Entonces, en el momento en que yo me vi de algún modo empujado a lanzar una bomba molotov o hacer una actividad agresiva, yo inmediatamente me bloqueé. Sin embargo, yo guardé durante mucho tiempo una gran simpatía por por esas propuestas, digámoslo así, de justicia social que enarbolaban estos grupos guerrilleros antes de que esos grupos se contaminaran completamente de narcotráfico. Entonces en París yo tuve pues como esa experiencia que te digo de tipo política. Evidentemente, cuando yo escribo Lejos de Roma, digamos que sí creo que el libro muestra un tipo de exiliado que está en contra del poder. O sea, yo creo que en Lejos de Roma hay una confrontación clara entre la autoridad, entre el autoritarismo, mejor dicho, y el artista y el poeta. Y en este caso, el Ovidio mío, porque el histórico no fue así, el histórico, como te dije ahora, el histórico y el que está en Póntica Cientrística es un poeta que pide perdón, es un poeta que, un poco un poeta arrodillado, digámoslo así. Mientras que el mío no lo es, el mío sí supera esa situación y termina de algún modo confrontando el poder. Pues confrontándolo desde la escritura, quiero decir, ¿no? Esa es la gran licencia de ficción. Esa es la gran licencia que yo me doy ahí, entre otras, ¿no? Me doy otras, pero esa es fundamentalmente la gran licencia, que transformo el Ovidio. O sea, me retiro de ese Ovidio oficial, digámoslo así, o histórico, y le doy un carácter más, digamos, más parecido a lo que yo soy, a lo que fui, a lo que he sido, pues, como escritor y el poder. Ahora, en realidad es que es muy complicada la situación porque mira, Lucas, yo por ejemplo soy un escritor profesor y yo soy funcionario público. O sea, yo soy funcionario de la Universidad de Antioquia. Entonces yo manejo de alguna manera una relación profesional con el Estado. Pero por fortuna trabajo en la universidad pública y en esa universidad pública yo sí es, pues siempre he defendido la libre expresión, la no censura, la universidad como espacio del respeto y la tolerancia, pero también como el espacio de la rebeldía y de la queja, ¿no? No faltaba más. Entonces, sí, son situaciones en las que uno se va moviendo como escritor y en ese sentido la figura de profesor sí ha sido para mí también de una importancia, digamos, radical, ¿no? Leer lejos de Roma, en un cuarto muy pequeño y en alguna parte para compenetrarnos con ese comienzo tan duro, tan desolador, tan denso, tener las ventanas cerradas, inclusive dejar que el cuarto huela a nuestra propia respiración. Pero esto nos va liberando y es un libro muy profundo, muy filosófico, de lo que vale la pena realmente en la vida y finalmente esa relación entre la vida y la muerte, entre estar incluido y estar excluido y lo que realmente vale la pena, las creaciones, pero la contemplación, volver al niño interior y pensar todo lo que fue un despropósito y fue una farsa en nuestra vida y podernos desprender y disfrutar del cuerpo, de la naturaleza, de las personas. Es una lectura realmente muy edificante y además muy bien escrita para lo que queremos aquí en Puerto de la Imaginación y es siempre que nos pueda irrigar cada obra y cada autor, cada autora a lo que queramos escribir, no importa si es para dos personas, la historia de nuestra familia, algo que le vamos a dejar a una sobrina o a una hija, o es algo que vamos a dejar que fluya ahí en el mar de los públicos. ¿Quién sabe? Lo importante es escribir sin mucha certeza de eso, pero qué rico podernos nutrir también de esta obra. Bueno, la proyección pública mía en realidad comienza con cuando yo me gané el Rómulo Gallegos. Yo antes era un profesor escritor, yo no tenía pues como una especie, sí, por supuesto, firmaba cartas, firmaba de alguna manera, como te dijera yo, protestas que hacía la izquierda intelectual colombiana de aquel entonces. Te estoy hablando de mis relaciones, por ejemplo, con Prometeo en Medellín, con el apoyo nuestro a Carlos Gaviria en su momento, bueno, todo esto, pero yo no era una figura pública, digámoslo así, yo no tenía, yo simplemente era un profesor, escribía, participaba en algunos eventos, pero no tenía esa proyección que de pronto me dio el Rómulo Gallegos. Entonces, ahora bien, yo hasta el Rómulo Gallegos era un escritor prácticamente anónimo. O sea, te quiero decir que es a partir del Rómulo Gallegos que ahí me empiezan a invitar por todas partes. O sea, de algún modo empiezo a ser invitado por el gobierno colombiano, la Cancillería colombiana, a representar el país en diferentes eventos. Entonces yo lo hago durante la presidencia de Santos. Lo sigo haciendo con la presidencia de Duque, es decir, acepto invitaciones. Con Duque me sentía muy incómodo al ser invitado en ciertas embajadas, pero finalmente yo era invitado a que hablara de mis libros. Yo nunca fui invitado para que hiciera publicidad del gobierno de turno. Claro. Yo hablaba del tríptico de la infamia, hablaba de los derrotados, hablaba de mis posiciones literarias y a veces, por supuesto, de mis posiciones políticas, que están presentes, pues, evidentemente, en muchos de mis libros, o en casi Sí, en todos. los derrotados y en la sombra de Orión, pues casi que en la sombra de Orión es evidente, pero también los Claro. derrotados, que yo veía ahí una figura de Chucho Abad Colorado, pues se me venía a la cabeza siempre de esa. Claro, está basado en eso. Sí, y en los derrotados yo introduzco también un poco mi vínculo con el EPL, ¿no? Digámoslo así, y en cierta medida también hablo un poco del exilio mío en París, de ese exilio político, te quiero decir. sea, que no te autocensuraste en ningún momento, que yo creo que es lo más grave del tiempo de hoy, ¿cierto? Que la gente por agradar se autocensura. No, no, no, Tú finalmente tienes yo, pues yo. cuidado para no a levantar esta ampolla, esto le va a molestar a este. Entonces, finalmente, sí, lo que sucede cuando me preguntaste tú ahora por ese evento de la Feria del Libro aquí en Madrid, que invitaban a escritores, pues, neutrales. Sí, yo antes, evidentemente, yo, cuando, digamos, se manifestaron las protestas sociales en el 2020, yo finalmente hice una carta pública, no sé si tú la leíste, donde yo renunciaba a todas las invitaciones que me hacía, que tenía por parte de la Cancillería colombiana y me, digamos, afirmaba mi repudio ante la política represiva del gobierno de Duque. ¿Quiénes deberían de escribir? No, la escritura es eso es patrimonio de la humanidad. Eso es patrimonio de la humanidad. Ahora, el problema es que mucha gente escribe sin pretensiones de publicar. Yo creo que el paso ya a la publicación ya sí es una cuestión que involucra a esa figura que llamamos escritor. O sea, yo pienso que el escritor es alguien que escribe y publica. El que quiera escribir, que escriba, pero que el que quiere ser ya un escritor público, pues ya le toca asumir esa responsabilidad, ¿no? De confrontar a los otros como lectores. Y de rigor. Y claro, de rigor, sí, pues en lo posible, ¿no? ¿Y qué consejo de escritura nos das? No, mira, yo creo que lo que nos mantiene, lo que nos mantiene vivo con la escritura es el entusiasmo, por un lado. O sea, tener ganas de escribir. Por otro, yo creo que es importante mantener despierta siempre la capacidad de asombro, la capacidad de perplejidad. Yo creo que es fundamental. Si algo no te asombra, es difícil escribir sobre eso. Así esa es eso que nos motiva la perplejidad o el asombro, sea duro, difícil, oscuro, grotesco, cualquier cosa, pero que te atrape. Que te atrape la curiosidad y que te lance la escritura. Yo creo que hay que tener una especie de conciencia de la precisión de la palabra. En ese sentido, me parece a mí que los consejos de Horacio Quiroga en ese decálogo del cuentista son importantes, ¿no? Él hablaba de la palabra que había que buscar y encontrar. Flaubert hablaba de la palabra precisa, justamente, ¿no? Yo creo que es una lucha diaria con el texto. Y yo creo que el escritor, más que escribir, reescribe. O yo soy un escritor que reescribe. O sea, si yo, o sea, yo comparo la primera versión de lo que escribo con lo que finalmente publico, y la diferencia es verdaderamente abismal. O sea, esa primera versión es de un escritor completamente errático. O sea, es un escritor que tiene ahí la ideíta, pero está perdido porque hay mucha manigua, ¿cómo llamarlo? Mucho matorral. Y yo creo que la peor literatura es la literatura matorral. La soledad es tuya. ¿Por qué no te quitas? Yo te veo de aquí para abajo. Quítate y bájate un poquitico la cabeza para yo mirarte. Nuestras canciones. Sí, señor. Muchas No, gracias. cuídate Un mucho. abrazo. Chao, Abrazo. gracias. Lo que más me gustó de esta entrevista fue el llamado solidario, muy amable, de Pablo Montoya que nos hace a la curiosidad. Un tipo que realmente es un erudito, un gran profesor de literatura y alguien que ha logrado una maestría, una experticia muy grande a la hora de redactar y que se atreve a levantar ampollas, a dar debates, a tener posiciones incómodas y a escribir sin ningún cálculo, escogiendo los temas. Este recorrido con él nos lleva también a cuestionarnos la obra catedralicia y alguien con tanto rigor que a la vez ha logrado desde el principio y con cierta iconoclasia, lejos de Roma, que no es una de sus últimas novelas, y La sed del ojo, poder replantear esto de la novela catedralicia. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. A ver, a mí me interesa mucho como introducir en la novela los rasgos ensayísticos, no solamente los propiamente narrativos y poéticos, sino también los ensayísticos. Y yo creo que de ahí también mi interés en hacer esa investigación, que es más bien como de tipo archivístico. O sea, en Los Derrotados es, por ejemplo, ir a los libros de historia, como registrar un poco las formas en que la historia oficial se ha dedicado a mirar la independencia, y particularmente la figura de Francisco José de Caldas. Entonces, yo creo que eso me viene a mí también, Lucas, por el lado de que yo hice un doctorado en Francia, y ese doctorado que yo hice, que fue sobre la obra de Alejo Carpentier y la música, como que me hizo conocer, pues, como eso que significa investigar y hacerlo de una manera muy en la tendencia francesa, que es muy enciclopédica, es decir, muy abarcadora, muy multidisciplinaria, muy crítica también. Entonces, terminé haciendo una tesis de doctorado, que finalmente pues publiqué ahí en la Carreta Editores, que se llama La música en la obra de Alejo Carpentier, y yo creo que de ahí me quedó la impronta investigativa que fui poco a poco introduciendo en la escritura novelística. Porque la escritura mía, pues yo como que la ubico, o los libros míos son como diferentes, no solamente diferentes géneros, sino también como diferentes, ¿cómo llamarlo?, como diferentes propósitos. Las novelas que son más investigativas o están más basadas en la investigación, por ejemplo, La sed del ojo, es la primera, que así sea una novela corta y una novela muy poética, como Lejos de Roma, es una novela que está muy basada en la investigación, sobre todo en el archivo fotográfico erótico que se hizo en la Francia del Segundo Imperio. ¿Esa no la has leído tú, la novela La sed del ojo? Oh, señor, me haces antojar mucho con lo que me dices. Sí, entonces ahí, claro, yo en ese momento no, en La sed del ojo estaba como más, es que eso es lo que te quería decir. Yo comencé escribiendo y publicando unos libros como de prosas poéticas, de cuentos breves, casi todos ellos. Entonces estaba como, yo comencé a publicar y a escribir en realidad pensando mucho en el formato breve. Como que no me sentía capaz, por un lado, de asumir la novela, y por otro, estaba en un momento, que es mi juventud, en la que yo pensaba que había que cuestionar la literatura monumento. Es decir, la literatura, esas grandes catedrales narrativas, en las que el boom latinoamericano pues, es muy, muy fecunda, ¿no? Y no solamente el boom, toda la tradición novelística europea es muy amiga, muy afecta a esas grandes novelas. Entonces yo en aquel momento, y creo que eso obedecía, te hablo de los años 80 más o menos, del siglo pasado, 90, había como una atmósfera en la literatura colombiana que estaba muy preocupado por el minicuento, por la minificción, por la narrativa breve, y yo caí enganchado ahí. Además que me favorecía mucho porque en ese entonces yo estaba, digamos, atravesando una vida muy precaria económicamente y tenía que trabajar, tenía que hacer muchas cosas y no tenía tiempo de sentarme a escribir una novela. Porque creo que la novela sí necesita más tiempo, es un género más exigente en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a la novela, venía de escribir y de publicar esos libros breves. Entonces, cuando yo escribo La sed del ojo, sigo aún en esa brevedad. Pero ya, claro, también la investigación se puede notar en otros libros míos de ese primer periodo. Por ejemplo, Viajeros es un libro que también tiene muchas lecturas detrás. Entonces, ahora es claro, es en ciertos momentos es leer mucho y filtrar todo eso por la poesía, o por la prosa poética, que es lo que pasa en Viajeros, o someter toda esa investigación, por ejemplo, que yo hice del archivo fotográfico a una trama, más o menos policíaca, que es lo que sucede en La sed del ojo. En Lejos de Roma está toda la investigación que hice sobre el exilio, sobre Ovidio, sobre la literatura latina, sobre Roma. Y en Los Derrotados ya sí el formato crece, ¿no? Digamos que ya la novela se hace más extensa, ya empiezo como a trabajar algo que viene en las obras de después, en Tríptico de la Infamia, En la escuela de música. en la Escuela de Música, que es como la novela como bodega, la novela como ese sitio donde cabe todo, ¿no? Donde yo quisiera meterlo todo. Inclusive La Sombra de Orión también tiene esas características. Porque en La Sombra de Orión también hay una mezcla de muchos géneros, hay muchos formatos, hay muchas. Porque empecé a asumir a partir de Los Derrotados como esa preocupación por entender la novela como ese espacio donde yo podía jugar con las formas literarias. Y si tus novelas no son catedrales, ¿cuál podría ser un símil ahí? Como una filigrana, sos un joyero. Porque yo veo mucha joya, mucho detalle precioso. Bueno, sí, hay novelas que yo sí pienso que son novelas ambiciosas, digámoslo así, en que quieren como abarcarlo todo y en ese sentido podrían compararse con algo de esas novelas catedralicias que estamos hablando ahora, ¿no? Por ejemplo, mira, yo te digo una cosa, Lucas, la Escuela de Música, yo quise de algún modo, o ese es como el modelo que yo seguí, acercarme a la novela de formación tipo La Montaña Mágica. Inclusive toda la organización, la estructura de la novela, la Escuela de Música, subtitular los capítulos, todo eso está muy, muy emparentado con La Montaña Mágica de Tomás Mann. O sea que sí, hay como, o sea, no me pude desprender, o es paradójico que al principio haya Te siempre alertaba eso. como la literatura monumento y después haya terminado escribiéndola. Pero también hay novelas, como tú dices, que sí obedecen mucho a eso que tú señalas, que es lo buscar como una cierta, voy a emplear un término un poco quizás pretencioso, pero es buscar como una especie de perfección estilística. Pero la perfección nunca se logra pues en literatura, ¿no? Es como una especie de ilusión en la que yo creo que los escritores o muchos escritores nos metemos, la perfección de la obra artística, todo eso es un estímulo, pero es muy difícil encontrarle el equilibrio perfecto, ¿no? Hay novelas, por supuesto, y obras que lo logran. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto I.